presiento que me recordarás en tu soledad. Lo sé bien, tú debes confiar en mí. No me olvides tú, piensa en mí, siempre esperaré por ti. No puedo.